¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, Florencia, en los últimos días se reglamentó la ley de góndolas para tiendas virtuales. A ver, contanos un poquito qué información tenés y qué significa esto. Bien, te cuento. Bueno, la ley de góndola es una ley realmente muy amplia, es muy profunda en su regulación, en lo que hace a la exposición de productos de alimento, bebida, higiene y limpieza. En cómo organizarlos dentro de los ámbitos de venta al público. Recordemos que esta ley es para aquellas empresas dedicadas a la comercialización de estos productos de grandes superficies. Estamos hablando de más de 500 metros cuadrados en el área de exposición al público. Es decir, el pequeño comerciante, el que por ahí más habitualmente vemos cerca de nuestros domicilios, autoservicio, mercado, además, no están dentro del marco de esta normativa. Bien, son Ahora bien, los supermercados, hipermercados y esas cuestiones. Claro. exacto, muy bien. Ahora bien, esta normativa es tan profunda, realmente es muy buena normativa, pero para su implementación se ha determinado etapas porque realmente tiene una complejidad muy importante. Es así que en una primera etapa se reglamentó lo que hacía en los espacios de venta al público físicos, una etapa inicial en donde se estableció un listado de cuáles son los productos con los cuales se va a iniciar esta readecuación a la normativa. Y respecto de esos productos en particular, porque cumplen las características ya previamente de esta normativa, ¿cómo los vamos a exponer en góndola? Es decir, permitiendo un 30% a aquellas empresas que son de origen familiar, pymes, cooperativas, mutuales, agroindustriales. Asegurando al consumidor que haya al menos cinco fabricantes diferentes expuestos para ese consumo y en un espacio de altura media visible, identificado con el logo de la Secretaría de Comercio Interior, cuál es el precio menor por unidad. Se tuvo que establecer un listado porque hay una realidad socioeconómica en que no en todos los rubros, categorías o productos que podemos encontrar en el supermercado existen competidores reales. Claro. La verdad es que no siempre hay una pyme o una empresa familiar o cooperativa mutual que pueda ofrecer el mismo producto en competencia. Vamos a tener que también, desde otras áreas de gobierno, más allá de que la ley les reserva ese espacio específico para ellas, fomentar la producción de aquellas empresas que están interesadas en producir estos productos o de aquellas que incipientemente lo están haciendo para que crezcan y que puedan tener la logística y la envergadura de poder llegar a los supermercados con regularidad. Ese es un trabajo muy arduo que se va a tener que hacer desde el área de producción, ¿verdad? Claro, sí. Esa fue la primera etapa. Y lo que Florencia, a ver, recientemente. espera. Sí. ¿Qué artículos dijiste que se regularon primero? ¿O eso incluye a Bien, todos los la artículos? secret no, por Ah. ahora no incluye todo, absolutamente todo lo que esté expuesto en el súper, que Claro. conocemos, sino que se armó un listado de aquellos en que actualmente tenemos oferentes múltiples, es decir, que no haya un monopolio en la producción de determinados productos. Ejemplo, hoy por hoy en pañales tenemos un monopolio real, físico, con lo cual el hecho de reservarle la ley un 30% a las pymes se vuelve impracticable porque en realidad no tenemos pymes que hoy estén haciendo la fabricación de ese tipo de productos. Por Claro. tirar un ejemplo, para que se Sí. entienda a dónde. Allí estará la tarea del Estado en ir a quienes estén interesados en rubros por ahí semejantes o aledaños, de querer incursionar en estos nuevos rubros para poder ocupar esos espacios que hoy la ley les reserva. Es muy sana la reserva, pero después tenemos que trabajar en que la industria pueda, digamos, llegar, digamos, con productos. Sí. Ese es otro trabajo paralelo que hay que seguir haciendo y seguir fomentando para que también sea una cadena de consecuencias beneficiosas, porque si fomentamos a las empresas a que incursionen en nuevos espacios que hoy actualmente no lo están haciendo y puedan llegar con sus productos a estos grandes superficies, los supermercados, hipermercados, como vos bien decías, también eso va a ser generador de mayor contratación de transporte, de envase, de recurso humano necesario para poder trabajar en la producción, digamos, va a ser multiplicador en el campo comercial. Así que hay que realmente aprovechar esta nueva ley en todos los aspectos en que tanto directa como indirectamente benefician. Hoy, en lo que a mí me compete, es muy beneficiosa respecto de los consumidores, pero también veo que es muy positiva respecto de otra faceta en donde está necesitando nuestro país un gran apoyo y habrá que utilizarlo y aprovechar estos beneficios. Realmente es una ley muy, muy sana, es compleja, pero es muy sana y es practicable. Hay que trabajar mucho respecto de ella. Claro. Y decís que se va reglamentando de a poco por esta complejidad que tiene. Se va reglamentando de a poco después de que se reglamentó esta primera etapa que te comentaba hace algunos meses. Sí. La novedad fue la semana, hace un par de días, sí, en que en el boletín oficial salió la regulación 926 del 21 de la Secretaría de Comercio Interior, que es la autoridad de aplicación, y aquí es en donde regula lo que son los espacios virtuales de estos supermercados. ¿Y qué es lo que establece? Porque, bueno, por ahí es un poco no tan de práctica en La Pampa, pero de a poquito nos vamos modernizando en las formas de comprar y también compramos virtualmente en los supermercados. Sí. Y estos supermercados prácticamente el 100% tienen su plataforma virtual de compras. Entonces, ¿qué es lo que reguló? Reguló que en forma predeterminada, cuando hacemos la búsqueda de productos, los filtros en forma predeterminada estén de menor precio a mayor. Bien. No se eliminan los filtros que habitualmente utilizamos como consumidores porque son útiles de acuerdo a cómo uno lo quiera personalizar, pero en forma predeterminada tienen que aparecer de menor precio a mayor, no como otras veces aparecen los sugeridos. Ajá. En este caso tiene que aparecer primero de menor a mayor y uno después lo puede modificar a deseo personal. También tiene que estar identificado dentro de la categoría cuál es el producto de menor precio con el logotipo que estableció la Secretaría de Comercio Interior para que sea más fácil al consumidor de este tipo de plataformas identificar el precio por unidad, cuál es el menor. Y también les ha dado una identificación especial a aquellos productos dentro de estas categorías que son de origen de pymes, origen de producción familiar, agroindustrial, de cooperativas y mutuales, a estos tipos de organizaciones de producción que estamos tratando de fomentar, que tengan una identificación diferente también para que quien desee optar por este tipo de origen de producto lo pueda visualizar con mayor facilidad. Esto es lo que nos regula esta nueva disposición. Les da 60 días corridos para poder readecuar sus plataformas web y, bueno, quien habitualmente haga sus compras, o no habitualmente, digamos, quien quiera hacer sus compras en forma virtual en este tipo de comercios y con estas plataformas electrónicas va a ver estas modificaciones que permitan hacer una elección más democrática de los productos. Claro. Florencia, ¿y los controles? ¿Quién los hace de que estas empresas cumplan con lo que ya está reglamentado? En el caso de los establecimientos físicos, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación ha delegado en las provincias, en las áreas de defensa del consumidor o de comercio, según corresponda, la posibilidad de fiscalizar y labrar las actas, es decir, hacer todo lo que es in situ, y después nosotros lo elevamos a una plataforma digital que tiene la Secretaría de Comercio Interior para que los supermercados ejerzan su derecho de defensa a través del sistema digital que tiene Nación. Pero la fiscalización in situ la hacemos desde las áreas locales, es decir, cada provincia con su personal. Claro. Ahora bien, en esta nueva resolución, como se trata de plataformas digitales que tienen acceso a toda la jurisdicción en forma igualitaria, porque Internet no tiene fronteras, sí, lo va a fiscalizar en forma directa la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Claro. Y me imagino que la ley prevé multas, sanciones para las empresas que no cumplen. Sí, sí, por supuesto, tiene multas rigurosas, sin embargo, no pretende atacar, digamos, en una época tan difícil a lo que es la producción y el comercio, sino por el contrario, está buscando que el objeto de la ley se cumpla, porque realmente es muy sano su objetivo. Yo creo que si trabajamos desde todas las áreas de gobierno para poder fomentar que las pymes y las empresas familiares, las cooperativas, puedan poder vender sus productos con habitualidad y regularidad y entrar en el comercio en forma más democrática, con las grandes superficies, realmente es todo positivo, no solo para las propias empresas de esta entidad, sino para el fomento del trabajo local. En La Pampa tenemos realmente muchas pymes que están en condiciones de readecuarse para hacer llegar sus productos, que son de muy buena calidad. Esto no implica resignar calidades por hacer lugar a estas entidades que también están trabajando en la producción de alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza. Realmente hay que reservarles ese espacio y ellas tienen que hacerlo valer, lo pueden hacer. Bueno, esto ya no compete a Defensa del Consumidor, pero hay un registro específico para que estas empresas incluso hagan su registración, su información personal sobre qué productos proveen y demás, de manera de que los supermercados no puedan evadir justificando la falta de productores de este tipo para hacer lugar a ese 30% que tienen reservado. Uno se registra y tendrán que acudir a sus productos para hacer el uso responsable conforme la ley lo dice, pero bueno, hay que trabajar desde todas las áreas de gobierno para el éxito de esta ley que es tan beneficiosa. Florencia, acá me llega una consulta, no sé si tiene que ver específicamente con la ley de góndolas, creo que es una ley que se aprobó acá en la provincia, con el tema de las golosinas en los supermercados, que no tienen que estar en cercanías de la caja. ¿Es de la ley de góndolas eso o es de otra ley? No, esa es una ley que tuvo origen en nuestra provincia, hay otras jurisdicciones que tienen normativa semejante, pero esta es una ley provincial que lo que básicamente regula que no haya exhibición de productos de alto nivel calórico que no sean sanos o bebidas energizantes y de esa naturaleza en los espacios de exhibición próximos inmediatos a la caja, que es muy habitualmente verlos. Sí. En el caso de esa normativa, la Cámara de Diputados ha determinado que la autoridad de aplicación sea la Dirección de Comercio y Competitividad, que depende del Ministerio de Producción, pero realmente sí, es una ley también que apunta siempre a mejorar la calidad de vida y la educación del consumidor. La verdad que aplaudimos esas iniciativas. Florencia, ¿y eso es para únicamente supermercados? Porque la consulta que me hace la audiencia es que, por ejemplo, en Farmacity está cerca de la caja todas las golosinas y, bueno, y los productos de ese tipo. Creo que cualquier comercio de cierta entidad tiene que estar individualizado en la propia ley. Yo ahora, no soy autoridad de aplicación de esa ley, no lo tengo tan fresco, discúlpame, pero entendería que siguiendo el criterio de razonabilidad que aplicaron con esa ley, debería estar incluido la exposición de los productos de ese tipo de comercios también. Claro. Sí, me imagino. Me imagino que debe andar por ahí. Sí, se perdería el fin. Sí. Bueno, lo vamos a buscar bien y si está incluido, así lo contamos bien a la audiencia, informamos bien si está incluido esto. Debe estar, me parece que está en proceso de reglamentación esa ley, pero sí, la verdad que también es importante estar tras de ella porque vemos sobre todo que hemos cambiado nuestros hábitos de consumo de productos, de alimentación, y hay que fomentar más el consumo saludable, hay que seguir trabajando sobre eso también. Sí, así que de a poquito se va a ir reglamentando cada vez más esta ley de góndolas que, bueno, busca el beneficio del consumidor y la consumidora. Sí, exactamente, progresivamente vamos a ir viendo que la Secretaría de Comercio Interior de la Nación va a ir regulando y vamos a ir acompañando toda esa actividad porque realmente la creemos muy muy importante, es un desafío muy grande, realmente es una ley muy, muy compleja, si uno se acerca a leerla, tiene una regulación muy minuciosa, se ha hecho un trabajo legislativo realmente muy profundo, pero no por ello irrealizable, creo que es absolutamente realizable, tiene un objetivo realmente muy noble, muy alto, y creo que se puede conseguir, creo que hacerlo por etapas también hace a que no quede en letra muerta, que a veces pasa con determinadas normativas que se vuelven tan complejas que quedan en la nada. Realmente hacerlo por etapas habla de una seriedad de la aplicación de la ley y no bajar los brazos. Esto cada un mes y medio, cada dos meses estamos teniendo regulación nueva y eso muestra que están avanzando en completar los pasos previstos inicialmente para que sea efectiva en un 100%. Florencia, muchísimas gracias como siempre por la atención. No, por favor, quedo a disposición. Que tengan buen día. Bien.